Dios, porque el sol no regaló. 6:03 PM, estuvimos escuchando música con la cantante cubana Sara González. Este disco fue grabado en vivo en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, México, en noviembre del año 2006. Escuchamos Comienzo Final de Una Verde Mañana, ¿qué dice usted? Y Ausencia. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y vámonos a una emisión más de Oye, Le y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves, Alma Espinosa y Lino Monanegui. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, Le y Dile, esta es una emisión, la emisión número 474. Los saludamos a Alma Espinosa, Lino Monanelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alma? Buenas tardes. Pues aquí estamos padeciendo un poco la ausencia de Germán Martínez, que se nos fue a la FILUNI, a la Feria Internacional del Libro de la UNAM. Pues ahí anda paseando entre libros, poniendo en alto el nombre de la Universidad Veracruzana y por supuesto de la FILU. Y sí, ¿no? Qué envidia, envidia de la buena, si es que tal no, cosa no existen existe. Envidias buenas, la envidia es envidia. No, pero qué padre que Germán sí. anda dando su paseo, recorriendo y observando todos los menesteres en torno a la Filuni. Así es, además invitando a posibles vendedores de libros, invitados especiales, ¿te imaginas? Autores, bueno, autores, casa de editoriales, no, claro. O sea, cuidado ahí con los de la UNAM porque Germán anda suelto. Así es, también saludamos a Guillermo Bautista, que está del otro lado, y le mandamos muchos saludos también, además de Germán, a Liliana Calatayud, que también es titular de este programa junto con Germán Martínez, que no ha podido estar con nosotros, pero le mandamos un gran saludo. Y pues bueno, comenzamos con las efemérides. En 1493, el navegante genovés Cristóbal Colón emprende su segundo viaje por el Nuevo Mundo con una flota de 17 naves, costeado por el Duque de Medina. Sale del puerto de Cádiz y descubre la Dominicana, la Guadalupe y otras pequeñas islas de las Antillas. Y en 1513, tras vencer grandes obstáculos naturales y cruzar el Istmo de Panamá, Vasco Núñez de Balboa descubre lo que él mismo bautiza como el Mar del Sur y que Fernando de Magallanes denomina Océano Pacífico. En 1644 nace el astrónomo danés Ole Rømer, quien establece por primera vez las bases para afirmar que la luz tiene una velocidad finita. Asimismo, realiza observaciones a las lunas de Júpiter con importantes aportaciones a la ciencia. Por ello, uno de estos satélites lleva su nombre. En 1837 inicia el primer enfrentamiento armado de México contra Francia, llamado Guerra de los Pasteles, originada tras el rechazo del gobierno mexicano a indemnizar a los extranjeros avecindados en el país, luego de la gesta de independencia. En 1849 fallece el compositor austriaco Johann Strauss, padre, cuya vasta obra incluye valses, polcas, cuadrillas y marchas. Es padre del músico y compositor que lleva su mismo nombre. Y en 1873, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, al incorporar las leyes de reforma a la Constitución de 1857, promulga la Ley de Adiciones y Reformas, que se opone a la existencia de órdenes religiosas y establece el laicismo en todo el país. En 1890 nace el narrador mexicano José Rubén Romero, considerado como uno de los más renombrados escritores, poetas de ficción y diplomático del país. Es autor de la famosa obra La vida inútil de Pito Pérez. Y en 1897 nace el escritor estadounidense William Faulkner, famoso por sus más de 20 novelas en las que retrata el conflicto entre el viejo y el nuevo sur de su país, Fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1949 y de dos premios Pulitzer. Muy bien. Y en 1906 nace Dmitri Shostakovich, reconocido como el principal compositor soviético de mediados del siglo XX, autor de sinfonías, óperas, ballets, partituras para cine y teatro. El dictador Joseph Stalin lo encarcela. Y en 1972, en Buenos Aires, Argentina, ocurre el deceso de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, una de las escritoras más destacadas y significativas del siglo XX. En 2003 fallece el intelectual palestino y teórico literario Edward Said, quien revoluciona el campo literario por su análisis sobre los conflictos en los países árabes. Hoy hablaremos de Grandes Esperanzas, de Charles Dickens, título que forma parte de la biblioteca del universitario. Los invitamos a que nos llamen a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son 818-0923, 817-5115 y 817-5117. También nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 2281-535218. Y quienes nos llamen y nos manden algún comentario acerca de la obra, si es que ya la leyeron, o acerca de lo que comentemos con nuestro invitado de hoy, podrán participar en la rifa. Yo les recomiendo que llamen pronto. O manden su mensaje a nuestro WhatsApp, porque ya afortunadamente ya tuvimos varias llamadas. La rifa de hoy va a estar bastante interesante, sí. Así es que pues a llamar 818-0923 y en nuestro WhatsApp 2281-535218. Esto es Oye Ley Dile. Si Federico Engels describió la vida de desigualdades extremas en Inglaterra, el corazón del capitalismo, y le puso rostros al análisis marxista, Charles Dickens noveló las historias de la clase obrera, de los mendigos, de los comerciantes, de las mujeres subyugadas en la era victoriana, de los millonarios soberbios y avaros que erigían su éxito sobre la explotación de sus trabajadores. El siglo XIX europeo fue la consolidación de la revolución industrial y sus grandes fábricas productoras de grandes riquezas en pocas manos, ambientes altamente contaminantes y miserias acumuladas y hacinadas en barrios dominados por la pobreza. Dickens, nacido en Inglaterra en 1812-1870, es el contador de historias por excelencia. Fue un gran observador y escritor prolífico. A través de las novelas, por entregas, nos mostró a huérfanos dotados de sagacidad, adolescentes prendidos del asombro y la aventura, jóvenes del arrabal, mujeres de los bajos mundos o enfrascadas en la cotidianidad del rol del hogar y los representantes de la burguesía de pipa y guante. La Biblioteca del Universitario, esta gran colección de joyas literarias de la editorial de la Universidad Veracruzana, nos ofrece en su publicación más reciente la novela Grandes Esperanzas de Charles Dickens, obra que fue publicada por entregas en la revista All the Year Round, fundada por el propio Dickens entre 1860 y 1861. Grandes Esperanzas de Charles Dickens es de la colección Biblioteca del Universitario. Se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9, en Zona Centro, en Jalapa, Veracruz. Y pues le damos la bienvenida a Alfonso Colorado, que es un honor contar contigo en esta cabina de Radio Universidad Veracruzana. Déjenme contarles que Alfonso Colorado es, bueno, como ajonjolí de todos los moles, como era Monsiváis, vaya, es académico, conferencista, coordinador de actividades culturales, buen conversador, un excelente amigo, y bueno, en esta ocasión eres el encargado del prólogo de Grandes Esperanzas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Alma Lino, qué gusto estar con ustedes, el honor es para mí, y sí, pues soy chambón, ¿qué le hacemos? Hay que buscarle, ¿no? Claro. Y en eso estamos. Bueno, antes que otra cosa, déjenme contarles por favor que la Biblioteca Universitario es un proyecto de Sergio Pitol. Es una colección que él fundó con la idea de que los títulos de la literatura de muchos países, pero no solo literatura, sino de otras disciplinas, llegaran a los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad y a mucha gente. Bien, son 60 títulos. Esto es uno de los últimos que Pitol decidió que estuvieran en esa colección, porque la Biblioteca Universitaria entra en una nueva etapa en la cual un consejo editorial va a decidir los nuevos títulos para continuar con este proyecto de Pitol. Bueno, pues resulta que a finales de los años 90, recuerdo que Pitol, quien era un experto en Dickens, quien había leído desde que era un niño en Potrero, cerca de Córdoba, estaba fascinado con Grandes Esperanzas y estaba muy sorprendido porque él, que conocía muy bien la obra novelística de Dickens, uno de sus autores predilectos de toda su vida, señalaba que le llamaba la atención cómo antes él no había reparado en esta novela como quizá la novela más importante de este autor. Esto para... fue una sorpresa, porque vemos como un hombre ya bien formado, hecho y derecho, un erudito, un conocedor, un traductor renombrado, un autor famoso, importante, sigue replanteándose sus gustos, sigue aprendiendo, no se casa con sus propias ideas. Y dice, yo no valoré esta novela a lo largo de muchas décadas. Y me tiene absolutamente sorprendido. Es que es excelente esa novela, o sea, te quedas... Claro, entonces, él en los años 60 había escrito algunos prólogos para novelas como David Copperfield, ¿no? Uh-huh. O como Oliver Twist, las novelas más famosas y conocidas de Dickens, que corresponden a la etapa inicial del autor, que son de corte más claramente moralista, sentimental, didáctico, ¿no? Como que y, un poco más positivas, entre exactamente, comillas. Exactamente, más optimistas. Optimistas, exactamente. Bien. Y las últimas novelas de la cual, de esta etapa final, Grandes Esperanzas, es una gran representante, son novelas que muestran una realidad mucho más compleja, donde ya el mundo no está dividido en blanco y negro, en buenos y malos, y donde hay muchos factores en juego. Y justamente retomando lo que comentaba Alma ahora sobre la época de la Revolución Industrial, de la desigualdad económica y todo lo que se dio en esta etapa, es muy interesante, porque una novela comúnmente la asociamos a una historia que muestra emociones, sentimientos, y la novela es mucho más que eso. Claro que sí. Es un tratado político, económico, social, es una obra periodística, es muchas cosas. Resulta que en nuestra época la literatura ha quedado confinada a un elemento exclusivamente artístico, y lo artístico lo entendemos como algo relacionado con la psicología y con la vida interior. Pero en la época de Dickens no era así. La novela era una toma de postura pública sobre un tema de debate amplio, sobre los problemas urgentes que había en ese momento en una sociedad, y se esperaba de las novelas que se posicionaran frente a esos problemas. Se escribían como una forma de influencia social y de opinión sobre un tema, y como parte de ese posicionamiento había una historia de amor y había otra serie de cosas, pero la historia de amor no era lo principal y lo más importante, ni las otras historias, por ejemplo, las relaciones familiares, las crisis personales, existenciales, individuales, en fin, en una novela es un vasto conjunto de elementos, de relaciones que tratan muchos temas, y no solamente las cuestiones personales e individuales. Sí, y justo es en Grandes Esperanzas, justo tú lo acabas de decir, es una de las novelas de ya de madurez de Dickens, que se vuelve un gran compendio de distintos temas sociales, ¿no? Uno identifica desde su crítica a las formas de gobierno a través de la relación de los personajes, entre quien aplica mano dura, quien no se educa también para no contravenir. Me refiero un poco, por ejemplo, a los personajes de Joe y su esposa, ¿no? Para no contravenirla, evita educarse, siendo que ella se vale de la mano para educar a Pip, el protagonista de la historia, y a, y a Joe Gagarty, ¿no? Pero entre todo este tipo de relaciones y además de la anécdota y la forma en que va tejiendo Dickens, como tú dices, hay una serie de postulados políticos, de posturas éticas que tiene el autor, y es un autor justo decimonónico que contemporáneo a varios grandes autores de la literatura inglesa, como Stevenson, que también hacía este tipo de cosas, o posteriormente Chesterton, ¿no?, que también es otro de los grandes políticos ingleses. En efecto, en casi 600 páginas que se leen muy amenamente, se tratan muchas cosas. Y una de las cosas que muestra la novela es cómo las relaciones personales, por ejemplo, de pareja, de familia, de hermano, de nieto, de hijo, de abuelo, de vecino, todas las relaciones personales están determinadas de alguna manera por el contexto económico, por la clase social. Y cómo esa es una historia de amor que muestra justamente la gran influencia de la clase social, de si se es rico, se es pobre, de cuáles son las ventajas que se tiene por ser rico y las limitantes que se tienen por ser pobre. Pero no todo es tampoco tan esquemático, porque hay muchos matices que son muy valiosos. Muestra cómo, por ejemplo, hay una... También los ricos tienen sus miserias, sí, y los ricos tienen sus... los pobres tienen elementos a su favor, y se muestran muchísimas otras cosas, pero sobre todo hay un retrato muy nítido de una Inglaterra que en el imaginario que nosotros tenemos del siglo XIX siempre pensamos en la gente en grandes palacios, vestida muy elegantemente, con carruajes, grandes fiestas, todo muy elegante, pero un porcentaje mínimo de la población vivía así. La gran mayoría de la gente era muy pobre, el 10% de la población era indigente. El promedio de vida en la Inglaterra de Dickens era de 17 años. Alguien que llegaba a 30 era un viejo. No existían obreros de 40 años. Y obreros eran las 3/4 partes de la población. Y hay que decirle a nuestros radioescuchas que además el trabajo infantil era común. O sea, la mano de obra de los niños era lo regular y incluso lo mejor que redituaba a la industria, ¿no? En la época en la que nace Dickens, solo el 20% de los obreros son hombres. El resto son mujeres y niños. ¿Por qué? Porque se les paga menos. Porque se defienden menos. Y se morían como moscas. El propio Dickens, cuando su padre es encarcelado por deudas, cuando tiene 11 años, va a parar a una fábrica donde el río Támesis, el que atraviesa el centro de Londres, cuando crece, inundaba la fábrica y él tenía que subirse a una mesa para seguir trabajando. Entonces, claro, esta situación duró alrededor de un año y es algo que jamás olvidó. Dickens creció con miedo a la pobreza, trabajando como un loco, aun cuando ya era el escritor más rico, famoso y conocido del mundo, no dejó de trabajar, nunca se sentó a disfrutar de lo que había logrado. Incluso ya al final de su vida, cuando tuvo un derrame cerebral, siguió trabajando. ¿Por qué? Porque tenía miedo a esa pobreza. Sí, el ambiente precario en el que se crió no solamente lo marcó a nivel personal, sino también marcó varios temas de sus historias, ¿no? En efecto, los grandes protagonistas de sus novelas son niños huérfanos. Exactamente. Desde las primeras novelas hasta las últimas, siempre hay una obsesión por la orfandad. Y fíjate, sin sonar irrespetuoso, es sintomático que para el maestro Pitol esta obra luego le resultara tan representativa. Sí, además, es muy interesante Dickens, entre muchas cosas, porque en su obra los niños son personajes por derecho propio. En aquella época los niños no aparecían en las obras literarias apenas, muy poco. Y aquí nos lleva de la mano con personajes que son niños y vemos cómo piensan, cómo ven el mundo, qué les pasa, los amigos que tienen, los miedos que tienen, en fin, ahí, y su relación con los adultos. Uh-huh. Esto es uno de los temas también que... Aquí, por ejemplo, en esta novela, en Grandes Esperanzas, el protagonista, que se llama Pip, como has dicho, Lino, bueno... Es un niño que en realidad está dejando de serlo, es un adolescente, sí. Que es muy interesante porque muestra esta conflictiva edad, compleja edad, y todos tratan al protagonista como un idiota, solo porque sí, es joven. Porque es muy joven, ¿no? Y entonces vemos de alguna forma cómo Dickens intenta comprender la psicología de un adolescente y muestra cómo también la contraparte de Pip, Stella, que es una chica rica, ¿no? También tiene sus problemas. Claro. No por ser rica deja de tenerlos, claro, ¿no? En fin, hay estas cuestiones que separan la literatura de las telenovelas más simples. Hay telenovelas buenas, no creo que todas las telenovelas sean malas, pero estamos muy lejos de ese mundo predecible. Cuando vemos una telenovela ya sabemos cómo va a terminar, ya sabemos quién es el bueno, el malo, la mala, el bueno, etcétera, ¿no? Y creo que esa maestría la logra justo Dickens por formarse en la novela por entregas, ¿no? Eso es muy importante, la novela por entregas, porque insisto, nosotros pensamos en literatura como algo, por ejemplo, los libros que se compran para el chamaco que va a la escuela y que el domingo a las 9 de la noche lo pide libro, ¿no? No, no. En aquel momento las novelas se publican por entregas en pequeños periódicos y revistas que son muy baratos. Porque los libros eran muy caros en la época de Dickens y entonces a él se le ocurre la idea junto a otros autores de empezar a publicar por entregas y cada semana se pagaba una mínima cantidad. Además, en un contexto en el cual la gran mayoría de la gente no sabía leer y escribir y los textos tenían ilustraciones. Y entonces, para empezar, esas revistas y periódicos circulaban ampliamente. Por ejemplo, alguien que lo compraba en una casa se lo prestaba a sus amigos y sus vecinos o se los leía en voz alta. Y en las tabernas, en los cafés, en los mercados, en la calle, se veía eso, gente leyendo a otros. Los periódicos terminaban manoseadísimos y eran muy baratos. Y una vez que se terminaba de publicar por entregas una obra, entonces ya se publicaba en libro. Es una época en la cual la literatura empieza a producirse de manera industrial. Y, por ejemplo, en la época de Dickens hay un editor que con los nuevos viajes en ferrocarril, el gran invento, la gran innovación de la época, se le ocurre, voy a hacer libritos baratos para que se vendan durante los viajes. Y es un super éxito. Y esto genera muchísimo dinero y amplía considerablemente el número de lectores. En fin, hay cosas que son iguales a la nuestra, pero hay cosas que son diferentes. Y la maestría que tenía de atrapar con cada semana, ¿no? En cada semana al lector para que la siguiente semana esperara con ansia esa continuación. El suspenso es fundamental. Sí. Tenía que dejar picado al lector para que la siguiente semana comprara. Y en ese sentido hay una anécdota que refleja muy bien esto. Uno de los protagonistas infantiles femeninos más famosos de Dickens es Nelly, la protagonista, la niña adolescente también, de la tienda de antigüedades, que se enferma gravemente. Y cuando llegan los barcos desde Inglaterra a Estados Unidos, la gente se agolpa en los muelles a preguntar, a gritos, antes de que bajen la revista, ¿qué ha pasado con Nelly? ¿Cómo está Nelly? ¿Qué le pasa a Nelly? Y cuando se enteran que muere, hay un auténtico shock colectivo en muchos países, porque Dickens era leído en muchas partes, porque no era usual que los niños murieran de esa manera. Pero ojo, este impacto no se debía solamente a que un niño muriera, una niña muriera, sino que estamos hablando de una etapa de la historia en la cual la mortandad infantil era muy común. Por eso está reflejada en muchas obras literarias, musicales, por ejemplo, en muchísimas, en las canciones de los niños muertos de Mahler, que son de finales del siglo XIX, se deben a eso. Todavía Alban Berg, a principios del siglo XX, escribe un concierto para violín para una chica de 13 años que muere. Entonces, en hogares ricos y pobres, los niños y los adolescentes morían a menudo. Y por eso una obra literaria que reflejaba esa cruda y dolorosa realidad tenía ese impacto. Bueno, eso es. Podríamos seguir hablando, pero muchísimo tiempo, de esta novela interesantísima. Sandra Alemán nos escribe para decir: Charles Dickens siempre ha sido un manojo de tristeza y cruda realidad en donde critica la sociedad desde su inigualable ojo y sentimiento. Es uno de sus autores favoritos cuando es necesario poner los pies en la tierra y sensibilizarse. Saludos a Alfonso Colorado. Me llama la atención este mensaje de cuando es necesario poner los pies en la tierra y sensibilizarse. A veces, de manera personal, a mí me gusta leer literatura del siglo XIX, por ejemplo, cuando ya todo está abrumándome, ya todo cae encima, y mejor me voy a esa literatura. Pues muchos saludos a Sandra Alemán, me parece acertadísimo y y bien dicho en pocas palabras, algo fundamental en la obra de Dickens, algo que es muy, muy vigente en nuestro siglo XXI. Básicamente, Dickens muestra ya los problemas de nuestra época en su etapa inicial y logró ver ya de manera clarividente que iban a ser decisivos. Por ejemplo, los excesos de la industrialización, tanto por la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, tiene una novela que se llama Dumbe e Hijo, donde muestra cómo el ferrocarril va a cambiar la vida y va a destruir muchas cosas y va a tener efectos negativos. Y también en cuestiones como la desigualdad social. Dickens lo que muestra en sus novelas una y otra vez es cómo esa gran desigualdad crea problemas terribles a nivel no solamente social y económico y político, sino familiar, ¿no? A nivel personal. Y la diferencia es que en sus primeras novelas muestra un problema, una sociedad con grandes dificultades, pero que puede ser reformada. Y en sus últimas novelas apunta a que es el sistema mismo el que está corrompido y que no es tan fácil sustituir piezas y mejorarlas para que las cosas comiencen a mejorar. Y que esta preocupación era tan importante para él se muestra en el hecho de que fundó una casa-hogar para prostitutas. Sí, claro. En la cual buscaba que pudieran iniciar una nueva vida. Recibían alojamiento, comida y educación. Educación, claro. Y se esperaba que una vez que se hubieran regenerado, por decirlo de alguna forma, emigraran a las colonias inglesas, por ejemplo, Australia, Canadá, donde pudieran iniciar una nueva vida desde cero, porque no se podía en Inglaterra, donde se temía que de alguna forma alguien ya las conociera y fuera imposible esa vida nueva. Claro, okay. Pues bueno, desafortunadamente nuestro invitado va a tener que abandonarnos, porque precisamente una de esas tantas chambas que tiene es la de coordinar jornadas universitarias que se llaman de Tlatelolco a Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás. Son 40 actividades, conciertos, conferencias, mesas redondas, conferencias magistrales, etcétera, que tratan estos dos momentos fundamentales, dramáticos en la historia de México, que necesitan ser revisados. A los 50 años de Tlatelolco es fundamental hacer un repaso de lo que ha pasado. Y, por ejemplo, estas jornadas van a mostrar la importancia que tuvo Jalapa en la construcción del movimiento estudiantil y también otras ciudades como Chilpancingo, donde en 1960 hubo un movimiento estudiantil que fue reprimido y terminó con más de 20 muertos, o en Hermosillo o en Morelia. Todos estos movimientos estudiantiles fueron previos a 1968, y también van a venir especialistas de la exrepública checa, un testigo del mayo del 68 francés como Guy Rosat, Antonio Elorza, profesor de la Complutense, que va a hablar de los aspectos internacionales del 68, ¿no? En Praga, la primavera de Praga, en Estados Unidos también, Michael Ducey, un académico de la UP, va a hablar sobre el 68 en Estados Unidos, donde también un movimiento muy fuerte. En fin, se va a ver el 68 a nivel jalapeño, local, veracruzano, va a haber una mesa sobre el 68 en Veracruz, el 68 en el interior del país, en la Ciudad de México y en otras partes del mundo. Me gustaría comentar un punto que mostraría esta importancia y esta popularidad de grandes esperanzas en el hecho de que un director que es famoso mexicano, pero que va a empezar a ser más famoso dentro de poco, Alfonso Cuarón. Ah, sí, eso también queríamos comentarlo contigo, ¿no? Pero ya no nos va a... Por favor, coméntenlo. No, precisamente eso, ¿no? Es la visión de Alfonso Cuarón la que nos da con grandes esperanzas, con personajes donde ya tenemos la televisión. Contemporáneos, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, Alfonso Cuarón hizo hace unos pocos años una adaptación en cine de grandes esperanzas con dos superestrellas de Hollywood, ¿no? Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke, y Robert De Niro también. Exacto. ¿No? Y esta película se suma a una cadena de adaptaciones teatrales, cinematográficas, televisivas, ¿sí? En efecto, hay decenas, cientos. Entonces, es muy probable que quien nos escuche en realidad haya visto esta película o haya visto otra serie de televisión, conozca ya Grandes Esperanzas, sin saber que es una novela originalmente de Dickens. Sí. Así que esa es una invitación para que vean que en la novela no muerde, ni es una cosa complicada, engorrosa, sino que puede ser muy, muy atractiva. Sí, porque además sus más de 600 páginas pudiera espantar a más de uno, pero en realidad es tan sabroso irlo leyendo y tantos detalles que tiene la descripción. Y, por ejemplo, el inicio me encanta, ¿no? O sea, de los pantanos, del panteón, del encuentro de Pip con este maleante, todo eso. Esto de los pantanos es muy importante porque en aquel momento la gran mayoría de las novelas inglesas se ambientaban en la campiña verde, bonita, todo era llena de flores, elegante, ¿no? Y Dickens, si tuvo muchas sus novelas, alguna en una fábrica terrible, inmunda, sucia, o en este caso en una zona del interior de Inglaterra, muy dura, cenagosa, ¿no? Fría, sí, oscura, donde la vida era realmente muy dura. Claro. Tenemos una tendencia muy fuerte en América Latina a idealizar lo europeo como todo rico, cosmopolita, y para nada, no es así. Y esta novela nos adentra en ese mundo. Así de una es. Manera muy entretenida, porque Dickens era un seductor de lectores del pueblo llano. No escribía para intelectuales o para gente de mucha cultura. Escribía para ambos grupos en todo caso. En primer lugar, para el pueblo llano, para que todo el mundo lo leyera, y después para otras personas. Muy bien, pues los invitamos a acercarse a esta novela Grandes Esperanzas, que ya está disponible en las oficinas de la editorial de la Universidad Veracruzana. El costo es bastante económico, es el número 64 de esta biblioteca. Apenas es más barato que ir al cine. Es muchísimo, claro, más barato porque el ejemplar cuesta 50 pesos y claro, el cine, ¿cuánto te cuesta? Por supuesto, ¿no? Entonces imagínense. Y esto va a durar más que las 2 horas de la función y se puede sí, ¿no? revisitar cuando sí se quiera. Además, en el remate estuvieron a 20 pesos. Yo tuve mi ejemplar. Eso, ¿no? A 20 pesos. Así que bueno, pues ahí está. Hay muchas llamadas ya que de nuestros amigos radioescuchas. Alfonso, un gusto tenerte. Gracias. Te vamos a seguir invitando a que nos hables de otros. Yo con mucho gusto. Porque siempre es muy agradable platicar contigo y también escucharte en los conciertos de la Sinfónica. Y bueno, pues ya estaremos acompañándote en estas jornadas. Pues si me permiten, hace poco, justamente en el Festival Internacional de Piano, se tocó una obra de Claude Debussy, que son los preludios, y justamente un preludio es un homenaje a un personaje de Dickens, de su primera novela, Pickwick. Entonces, Dickens está presente todo el tiempo, en la música, en la televisión, en el cine, en fin, es muy popular. Muy bien, pues vamos a leerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues ya tenemos varias llamadas, ahora sí estamos como muy, muy llenos de llamadas. Carlos Vázquez Vázquez, una vez más la editorial de la UV nos sorprende a sus adeptos. Mi admiración a todos los involucrados y mi felicitación al programa por su noble labor. Reina Morales, para ella Charles Dickens relata con una crudeza maravillosa y realista la condición humana para comprender mejor. Saludos a Reina Morales. Saludos también a Laura Jacome César, Arnulfo Morales Hernández. Noemí Ayala Sánchez, también le mandamos saludos. A Eliud Jair López Méndez, que se comunicó con nosotros desde el campus Minatitlán, también un saludo hasta allá. Arturo Munguía Méndez también. Carla Mendoza, de la Venustiano Carranza, felicita y quiere participar en la rifa del libro. Dani Hernández Rivera nos manda saludos. Vanessa Sánchez Castañeda, igual que Raúl Hernández desde la colonia Lucas Martín, un saludo para Raúl Hernández. También Raúl Tobar, desde ayer dice que se reportó. Jacinto Lorenzo Flores, también desde ayer dice que se reportó. Y Elizabeth Morales Ramírez, también nos saluda a ambos. Te mando un saludo, querida Alma. Vero saluda con afecto a ti, Alma, y a mí y a Alfonso, por supuesto. Enrique Martínez llama para participar en la rifa. Y Aurelio Barreto nos escucha desde la colonia Luz del Barrio. Muy bien, pues muchas gracias por sus llamadas. Los invitamos a que sigan comunicándose para participar en la rifa en el 818-0923, 817-5115, 817-5117 y mensaje por WhatsApp 2281-53-5218. Y bueno, pues vamos a después de haber platicado con Alfonso, ¿qué te parece, Lino, si escuchamos algo de música? Vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat

nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo, con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. Entre esos tipos y yo, porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Las grandes esperanzas están cifradas en Philip Pirrip, o mejor conocido como Pip, un huérfano aprendiz de herrero quien desde el panteón, ante la tumba de sus padres, avisora su futuro que podría, el futuro que podría ser, convertirse en un gran caballero, es decir, evolucionar desde la pobreza hasta la abundancia. En ese paraje fúnebre aparece un prisionero que había escapado y le pide ayuda a Pip, quien lo protege y lo esconde. En un pleito al poco tiempo, el convicto desaparecería. Pip vivía con su hermana y cuando es un adolescente, es enviado a la casa de la señora Havisham. Ahí conocería a Estela, quien se convertiría en su amor platónico de toda la vida. El oficio de Pip parecía ser el de herrero, pero la protección de un benefactor que a la larga se sabría era Bell Magwitch, el preso fugado que había ayudado años atrás, lo llevaría a transformarse en un noble caballero. Las vicisitudes que se presentan a lo largo de los 59 capítulos de la novela y la manera en que se desarrollan nos demuestran que Charles Dickens es un autor universal de todos los tiempos, notable e imperdible. Grandes Esperanzas de Charles Dickens es de la colección Biblioteca del Universitario. Consta de 625 páginas, publicado en 2018. Se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Pues ya estamos recibiendo todavía sus mensajes. Marco Antonio López Aguilar nos manda saludos y nos comenta: me agrada que se mencione el determinismo económico como un elemento fundamental dentro de la novela Grandes Esperanzas. Se me hace muy curioso lo de la esperanza de vida de los obreros. Desconocía ese dato. Dickens, por lo que entiendo, siempre tuvo esa preocupación por la vida laboral. También le mandamos saludos a Moisés García Casas de la colonia Benito Juárez, quien nos dice que en Dickens hay hombres que hacen a todos sentirse pequeños. La verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Muchísimas gracias por sus mensajes. Y pues bueno, también tenemos... Bueno, teníamos por aquí otra llamada que ya la perdí, pero bueno, estábamos comentando acerca de, ahorita que se fue Alfonso, estábamos comentando acerca de esta adaptación que hizo Cuarón de la película. Sí, tú contabas de... Sí, de... pues es una película de hace 20 años, o sea, es de 1998, sí. Y se repite ahí la vina o la dupla que hacen el Chivo Lubezki y Alfonso Cuarón. Yo te decía ahorita fuera del aire que si bien Cuarón actualiza la historia de la novela y la sitúa en Estados Unidos en el Bayou de Florida, creo que quien logra adaptar mejor a nivel visual la novela es el Chivo Lubezki. O sea, la luz, la fotografía, yo sé que ahora cualquiera puede hacer críticas sobre fotografía porque los medios digitales así nos han educado ya de otra manera. Sí. El ojo, la fotografía que despliega el oficio como fotógrafo de cine que tiene el Chivo Lubezki, que queda patente en esta película, la manera en que cruza la luz en una mansión derruida en la mansión derruida del personaje equivalente a Miss Havisham en la película, es maravillosa la forma en que él va encuadrando la primera vez en que se encuentra Finn en la película, Pip en la novela con Estela. Es maravillosa. Va recortando este primer encuentro entre un ojo de Estela, el hombro de Estela, un labio de Estela, la comisura de los labios de Estela. Me parece extraordinaria. Creo que logra tener casi el mismo impacto que se muestra en la novela cuando Pip y Estela se conocen casi en medio de la oscuridad, llegando Estela con una vela hasta el cuarto de Miss Havisham después de que le ha gritado Pip sin conocerla, y luego como Pip la va encontrando en todas partes cuando dice que Estela tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Porque la encuentra en todas partes, y cómo se va conformando ese enamoramiento platónico que va a marcar el derrotero del protagonista tanto en la novela como en la película. Sí, además, bueno, en la película, bueno, obviamente por el tiempo, ¿no? Tenemos una construcción de un personaje desde niño con muchos detalles, que la hermana le pegaba, claro. Que era educado con la mano, ¿no? Y en la película vemos que pues no hay tal, violencia, ¿no? Y la hermana es de otro tipo. Bueno, tenemos una visión, y como comentaba Alfonso, ¿no? Hay más de 200 adaptaciones en teatro. Yo nunca la he visto en teatro. Yo tampoco, no he tenido la oportunidad. Creo que debe ser delicioso y debe ser más aún increíble tener la oportunidad de verla montada por alguna compañía inglesa, ¿no? Imagínate. Debe ser un gustazo. Y te imaginas ahí cómo han de ser representados los pantanos, el castillo. Fíjate, yo tengo incluso ya un problema, o sea, por deformación de la película, ya no me puedo quitar de la cabeza al prisionero o que, exactamente, al mecenas secreto de Pip. Ya inmediatamente le pongo la cara de Robert De Niro porque me pareció fabuloso, fabulosamente representado ahí. Ese es el problema cuando vemos la película. Antes antes, o a lo mejor ya sustituye el personaje que tú creaste, ¿no? Sí, justamente. Pero yo recomiendo el ejercicio de que lean la novela. Claro. Y luego se echen la película, ¿no? Sobre todo porque hay vasos comunicantes y hay obvias diferencias, pero que complementan una historia común. Puede ser una de nuestras grandes historias románticas o grandes historias de amor como civilización, ¿no? Creo que Grandes Esperanzas, además de este título maravilloso que le pone Dickens, es una suma de la vivencia total de un autor, una suma de su poética y de su preocupación y de su paso por el mundo. Claro, y además a través de este personaje, ¿no? De Pip, que es maltratado, bueno, crece maltratado, crece en un ambiente que no es favorable para él, para que esté pensando en un futuro o para que tenga algo más felicidad quizá en su alma, pero él va creciendo y va conociendo más cosas y jamás pierde la esperanza, exactamente, es. ¿No? Y con Estela jamás pierde la esperanza. Cuando lo trata con la punta del pie, no pierde la cuando esperanza. Cuando lo humilla. ¿No? Lo humilla desde el principio, desde que se conocen, ella ya lo está humillando, ¿no? Entonces, bueno, es interesantísimo que vaya siguiendo con la novela, cómo va siendo esa relación, ¿no? Y cómo avanza y cómo van siendo ya grandes. Y ya no vamos a comentar más porque ya es un spoiler tremendo. Gigantesco, incluso podemos, o sea, no podemos ni siquiera revelarles el final, pero seguramente los va a descorazonar, o sea. Ya no nos va a tener. No digamos más qué ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros seguimos recibiendo sus mensajes, por ejemplo, de Paulina Díaz Padilla. Un saludo le mandamos. Extraña al maestro Germán. Claro, nosotros también lo extrañamos. Sí. A Rosa Siliceo también le mandamos muchos saludos. Bueno, vamos, ¿qué te parece si empezamos a hacer la rifa? Sí, en lo que seguimos, en lo que seguimos platicando un poco de esta novela. Tú, por ejemplo, ¿a qué edades recomendarías leer esto? Ay, a mí me pareció, ahora que leí Grandes Esperanzas, me generó una cierta tristeza de no haberlo leído en la adolescencia. Yo diría que hay que leerlo a la edad en la que empieces a enamorarte de las chicas, en mi caso, o de los chicos, en el caso de las chicas, o bueno, o como sea. Bueno, ya. Bueno, en cuanto te empieza a gustar alguien, exactamente, yo creo que debería ser la oportunidad de leerla a 14 años, yo creo. Se van a identificar con el personaje. Bueno, sí, 14. 14 años. Yo creo que es a 14 años porque además estás en la edad que no solamente te enamoras, sino ya tienes un conflicto con el mundo. Ya te sientes o aislado o parte de él o incomprendido por los adultos, etc. No. Yo le bajaría unos 2 añitos de edad. Sí, a los 12 años. Bueno, está bien. Es que ya los jóvenes, ya, bueno, los adolescentes cada vez están haciendo y están despertando una edad. Como es una novela muy larga, pueden hacer un ejercicio de empezar a leerla a los 12 y terminarla a los 17, ¿no? No, no, bueno, no los estás animando a leerla, ¿no? No, yo creo que sí, sí se lee bastante rápido, sí, porque es muy, sí, amena. Es muy amena. Y es muy buena esta novela. Bueno, tenemos 7 libros para regalarles. Oh, aquí Lino va a decidir pero suerte. Tú también vas a tener que sacar algunos. Vamos a empezar a por los de abajo, pues con papelito de los primeros, supongo. Para Carlos Vázquez. Ah, mira, muy bien. Carlos Vázquez se lleva uno de los libros. Tania Hernández Rivera también manda saludos y se lleva su libro. Paulina Díaz Padilla también se lleva su libro. Okay. Vamos a dar otro para Elizabeth Morales Ramírez. Muy bien, Elizabeth Morales Ramírez también se lleva su libro. Y vamos, Reina Morales también. Reina Morales es una gran ganadora de este programa. Oye, desde que lo conozco, Reina Morales llama y se llevan. Ya es un habitual del programa. Raúl Tobar, que desde ayer se reportó, pues se lleva su libro. Muy bien, pues de manera anticipada. Esperemos que Raúl nos haya escuchado hoy. Moisés García Casas. Sí, muy bien, de la colonia Benito Juárez. Así es que bueno, ya tenemos a nuestros ganadores. Es Moisés García Casas, Carlos Vázquez, Dani Hernández Rivera, Elizabeth Morales Ramírez, Reina Morales, Raúl Tobar y Paulina Díaz Padilla. Les pedimos que vengan por su libro a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, que está justo en el centro, en la calle de Clavijero, y pues también que nos visiten en la editorial de la Universidad Veracruzana, donde pueden encontrar este libro y todos los de la Biblioteca del Universitario. Afortunadamente, en esta colección, como ya lo comentaba Alfonso, fue inicialmente una colección impulsada por el maestro Sergio Pitol. En este número 64, que es el más reciente. Y hay que recordarlo, es una colección muy asequible a cualquier bolsillo, cuesta menos de 100 pesos. Sale más barato que una entrada al cine, ¿no? Y también lo tenemos, les recuerdo que nos visiten en las redes sociales de la editorial. En Facebook nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana. En Twitter e Instagram nos encuentran como @editorialv. Ahí también pueden encontrarlos. Y fíjate que quería comentarte, en el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana, en el catálogo general, que es en libros.uv.mx, también pueden encontrar estos libros y están ahí los enlaces para adquirirlos en línea para pedirlos, por ejemplo, en impresión bajo demanda. Que es así, que esto ya ha generado un gran ahorro porque ya no necesitamos imprimir y llenar bodegas, ¿no? Sino tú pides tu libro donde estés, lo imprimen en la ciudad o en el país donde te encuentres y tienes tu libro en pocos días. No, pues qué servicio tan personalizado. Además, el lector se va a sentir muy, muy, muy bien tratado, ¿no? Me imprimen un libro solamente a mí. Está padre. Está bien y es de la misma calidad. Claro, es igual. De una excelente manufactura. Así es como es este libro de Grandes Esperanzas. También tenemos libros ya en iTunes, en Amazon, en Casa de Libro. Estamos excusas para no leer, no van a encontrar. Así es. Y también en este catálogo general encontramos libros de lectura, para lectura gratuita. Tú puedes descargar.